Continuamos la tarde en este momento dándole la bienvenida a nuestro amigo y recurrente asistente de este programa, ¿eh? Porque nos parece que es importante que volvamos cada X tiempo a revisar asuntos de ciudad que, si no a todos, de alguna manera antes o después, a unos o a otras, nos toca, ¿eh? Hoy damos la bienvenida a Juan Andrés de Gracia. Juan Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí, no estamos mal. Sí, sí, está piropeado el compañero que salía. Es que me quiere mucho, José Antonio, me quiere mucho. Entrevista, ¿no? bueno, José Antonio, no, Juan Andrés. Vamos a ver, vamos al lío. Las ITES. Vamos a hablar de las ITES. Porque llevamos oyendo hablar al menos de las ITES por lo menos camino de 10 años, ¿no? ¿Eh? Si no puede ser más, ¿no? Más. Digamos popularmente un poco, sí, llevamos 10 o 12 años. Llevamos casi 16. ¿Qué son las ITES? Bueno, vulgarmente lo llamamos siempre como la ITV de los edificios, ¿no? Sería revisar técnicamente un edificio o una casa, una vivienda, porque edificio se entiende más bien de varias plantas, también puede ser de una planta, ¿no? Y también puede ser hasta naves industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, esencialmente es hacer un informe que diga cómo está el edificio y que sea o no o voluntario o obligatorio. ¿Cuándo es obligatorio? De momento tenemos alguna norma que regule la periodicidad de la obligación o no. ¿Existe ordenanza municipal al respecto? Eso es lo que ha cambiado recientemente, ¿no? La Junta de Andalucía nunca quiso legislar estos temas, hasta que una sentencia dijo que la correspondencia de estos temas a nivel de vivienda le correspondía a la Junta de Andalucía y ya ha legislado. Pero desde la ciudad, desde el año 2008 aproximadamente y 2010, hubo una decisión basado en, que entonces era voluntario, pero basado en un accidente que hubo en la zona de Santa María de Gracia, que se cayó una casa, había una obra y se cayó una casa y murió alguna persona. Entonces se hizo rápidamente y voluntariamente una obligación de hacer esas inspecciones en una zona de la Acequia Norte. Luego ya ha habido distintas normativas que han ido obligando de alguna forma, pero siempre se quedaba en manos de una ordenanza municipal. Esa ordenanza municipal, por razones diversas, hemos ido prorrogándola, que significa que los plazos que daban y demás los hemos ido retrasando año a año, fundamentalmente porque afectaba a zonas sobre todo muy antiguas y unifamiliares, casi todo el casco, gran parte de Campo La Verdad, gran parte de Cañero, Coronel La Paz, etcétera, etcétera. Y nos pedían que ellos no tenían posibilidad de hacer esos informes y luego, que es lo más importante, las repercusiones que esos informes pueden darte. A ver, porque la ITE significa que tú has de particular, debes de contratar el servicio de una empresa especialista que te haga que te firme el estado de salubridad que tiene tu casa. No solo. En principio se empezó como ITE, seguimos hablando así, pero ya se amplió después. Ya se amplió no solamente a seguridad estructural del edificio, sino que se amplió también a eficiencia energética y también se amplió a accesibilidad. Y hoy en día ya cuando hablamos de la ITE, que ya no se llama ITE siquiera, el último término, sería mucho mi amigo Rafa Carmona con este tema, ahora lo llamamos ICE, porque bueno, le han puesto una C de construcción en medio, ¿eh? Para diferenciarla, tiene esos tres elementos. Es un informe obligatorio para edificios de más de 50 años, edificios de todo tipo, incluso viviendo unifamiliar, lo digo para no estar mucho rato aclarando este tema y sea más rápido la conversación, ¿no? Y que ese informe te dice cómo está tu edificio, si te hace falta alguna cuestión estructural, si te hace falta alguna cuestión de eficiencia energética o si te hace falta algo de accesibilidad. El problema es que lo que diga ese informe es preceptivo que tú tienes que actuarlo. Entonces te obligará a la comunidad o al habitante individual, le obligará, según diga ese edificio, a acometer esas actuaciones en un plazo que se marcará, pero evidentemente un plazo razonable, ¿no? No cuando yo quiera, sino que será un plazo razonable. Y en ese momento queda sujeto a hacerlo o no hacerlo. Y tenemos un riesgo, ¿no? Primero, lo que puede salir de ese informe, en caso normal, y que te obliga a ti a hacer cualquier tipo de cambio estructural desde el punto de vista de fachada, de sí, estamos hablando de una inversión que puede ser menor o, depende de lo que salga. O muy mayor, ¿no? Pero además un hecho importante. La ITE valora si cumple según la normativa del día que te la hace. ¿Esto qué significa? Que tú te has podido gastar un dinero importante en mejorar tu casa o tu edificio hace 15 años o hace 20 años y la normativa era otra. Ahora te dicen que la normativa no la cumple y te obligaría a cambiar todo, otra vez, para adecuarlo a la normativa del año en que se hace la inspección. Madre mía. Eso, por eso en su momento hemos estado retrasando. ¿Cuál es el elemento diferencial actual? Que la Junta de Andalucía finalmente asumió su responsabilidad y en la ley lista famosa, esa que se conoce nueva, de ley de vivienda, suelo y demás, y su reglamento ha detallado prácticamente los plazos para hacerlo. Y nos dan un plazo, en principio, muy corto. Porque, aunque nos dan 4 años más, dicen que al año siguiente, pero nos dan 4 años de plazo, significaría que entre el año 2015 y el año 2016 tendríamos que tener hecho prácticamente la ITE de media ciudad. Porque estamos hablando de todo el edificio. ¿2015, 2016? ¿Así? Sí, el plazo máximo sería 2016. Pero estamos hablando de que eso hace ya 8 años que pasó, ¿no? No, estamos hablando que la ley se acaba de aprobar en el 2022. Sí. ¿Qué he dicho? 2015, perdón. Sí. 2025 y 2026, perdón. Perdón. Se me ha ido 10 años atrás. No, 2022 fue la ley, 2021 la ley, 2022 el reglamento. Nos dan 4 años, estamos hablando que en 2025 y 2026 tenemos que tener hecho las inspecciones estas. De media ciudad, ¿no? De media ciudad prácticamente, pues son todos los edificios de más de 50 años. Por decirlo rápidamente, no estamos hablando solamente del casco histórico o de Cañero del Campo, la verdad, estamos hablando de todo Valdellero, prácticamente toda la Fuensanta, estamos hablando prácticamente de toda la zona sur, estamos hablando prácticamente de toda la zona de Ciudad Jardín, estamos hablando del Parque Figueroa, el Parque Luis Conde, estamos hablando de multitud de edificios que tendrían que cumplir esto inmediatamente. Estamos en negociación, porque además no afecta solamente a Córdoba, ya afecta a toda Andalucía. Y en esa negociación estamos para ver si conseguimos unos plazos y demás más razonables. Y unas ayudas mayores. Porque la ayuda ahora mismo, hoy que se acaba incluso de aprobar el plan de vivienda suelo inicialmente del Ayuntamiento de Córdoba, las cantidades fijadas, y así lo hemos podido decir en el mismo pleno, son insuficientes para lo que nos puede venir encima. Entonces hay que buscar recursos y hay que asegurar que los plazos sean razonables, ¿no? Sean razonables. Esto se puso en marcha parcialmente, primero por estas cuestiones de la peligro de edificios, fue también debido a la crisis de 2008. Los arquitectos y aparejadores y demás se quedaron sin trabajo. Y presionaron los colegios de arquitectos, los colegios de aparejadores, de arquitectos técnicos, para tener trabajo. Entonces, una de las formas de tener trabajo es obligar a todo el mundo, obligar, no a hacerlo voluntario, como era al principio, a pasar por caja, ¿no? A pasar, y entonces a pasar. ¿Qué pasa? Pues que llegaron incluso a ver prácticamente chantaje y estafas, ¿eh? En el primer momento que tuvimos que parar. Tenemos todavía documentos que demuestran aquellas cuestiones, porque algunos decían que iban a hacer los informes a distancia. Este es un informe de seguridad de estructural, no te lo pueden hacer por internet. Bueno, prácticamente los certificados estos de eficiencia energética se están convirtiendo en eso, pero no deja de ser una estafa. O sea, te obligan a hacer algo. Y entonces, para que sea barato, que el problema al final es que para que sea barato, lo que hacemos no sirve para nada. Hubo casos en Madrid, que hemos utilizado varias veces, de edificios que se cayeron, que tenían hecho estos informes de un año o dos anteriores. Por tanto, no sirvieron para nada. Wow. Se gastaron un dinero, pero porque fuera, digamos, asequible, pues el arquitecto iba, miraba, en todo caso que fuera, miraba un poco por encima y ya está. Esto no puede ser. Cuando vas a hacer un informe de seguridad estructural, sobre todo de edificios antiguos, en muchas ocasiones habrá que romper tejados, habrá que hacer trabajo muy ingrato y costoso, ¿no? Y eso no parece que fuera la intención. Estamos ahora mismo en fase de negociación, dices, ¿no? Sí, hemos conseguido convencer. ¿A nivel municipal o a sí, nivel de la Junta de Andalucía? Las dos cosas. A través de la presión que hemos hecho, tanto con la ayuda de este tema que en su momento ya va siempre la Federación Vecinal Zahara, como el Consejo Municipal actualmente, que lo hemos cogido también últimamente todo el trabajo este, hemos conseguido trasladar que se lean bien lo que haya aprobado. Parece ser que ya se le han leído, que los técnicos... No, no, te ríes, pero es que... Eso es una maldad. No, se lo, no se lo habían leído. No, no se lo habían leído. Los técnicos saben leer. Otra cosa no, algunos es que técnicos puedan, sí se habían leído. Y por eso algún técnico había firmado algo que mejor era quitar que no hubiera ordenanza local. Claro, no quería ordenanza local, dice, si me lo hace la Junta, sí, yo me quito yo el problema de en medio, ¿no? Hemos conseguido convencer de que realmente el tema puede ser muy grave. Tanto. A nivel ciudadano, sobre y cuidado, si no estamos si defendiendo, es obligado, no estamos defendiendo que no se haga el informe de seguridad de los edificios. La cuestión es que de repente se ha decidido que esto se carga al ciudadano o al grupo de ciudadanos. Hay quien tiene recursos, quien no tiene recursos, hay quien está bien organizado como comunidad, hay quien no tiene comunidad creada, hay quien más comunidades no tienen creada. ¿Quién es el responsable? ¿Quién no la? Y ahí el problema último que tenemos siempre es que en el caso de que en estos falles, y habiendo ya una legislación aprobada, tememos mucho la respuesta de si te pasa algo con los seguros. O sea, tú firmas un seguro, tú estás terriblemente tranquilo, pero no haces este informe o no aplica lo que hace este informe. Si pasara algo en tu edificio, o en tu casa, en tu vivienda, no sabemos cuál sería la repercusión que podrían tener los seguros, evidentemente. Es un riesgo grande, ¿no? Vale. Estamos en el en itinere, ¿no? Estamos trabajando todavía. El lunes tenemos una reunión más. Vale. Bueno, pues por la vigencia, por la actualidad y por la envergadura del asunto, en el momento en que haya alguna información, porque además entiendo que será una información que habrá que explicar con mucho detenimiento para que evitemos en lo posible la picaresca, ¿no? Esa sí. Picaresca de la que siempre que hay dinero dinero flotando, siempre llegan los pillabichos, como se dice en mi barrio, ¿no? Y hombre, para darle tranquilidad a la vecindad. Antes del verano tenemos que salir diciendo algo. Marismo lo hemos estudiado, lo estamos negociando, pero antes del verano hay que decir algo, porque si tenemos que hacer otra batalla de otro tipo, o tenemos que ir buscando dinero para pagar estas ITES y demás, habrá que hacerlo. O si hay que meter en presupuesto, o si hay que hacer reivindicaciones, habrá que hacerlo ya, ¿no? Vale. No podemos dejar que pase el tiempo más. Sin duda que no. Antes del verano tenemos que salir públicamente. Ojalá podamos contar mejores noticias. Juan Andrés, ¿qué es lo que está cambiando en la gestión de los bancos de alimentos? Porque hay una preocupación importante en el frente de los bancos de alimentos, porque una normativa europea parece que modifica la fórmula del reparto de los mencionados alimentos a la gente con necesidad. Bueno, exactamente no afecta a los bancos de alimentos. Me explico. Es los programas que tiene Europa, que ahora mismo serían dos veces al año, en otro momento ha sido tres veces al año, donde Europa tiene unos recursos económicos, por decirte, en España van a ser 100 millones de euros, aproximadamente lo que se ha aprobado en este año, aunque todavía no se está ejecutando, donde o se utiliza para que personas con dificultades económicas importantes en su momento pueda acceder, sobre todo de pobreza importante, ¿no? Pueda acceder a alimentación diaria, ¿no? Y sobre todo pensando en la pobreza infantil, que siempre está unida a este tema, ¿no? Ha cambiado el modelo porque el gobierno de España ha decidido cambiarlo. Había dos sistemas. El clásico era, yo te paso alimentos y tú repartes alimentos. Esto no es todo alimento que se reparte, por eso digo que es diferente. O sea, esto es aproximadamente, a lo mejor el 30% de lo que reparte un banco de alimentos habitualmente. Pero es una parte muy importante, puesto que son dos elementos seguros que estaban siempre, normalmente, antes del verano y antes más o menos de final de año, ¿no? De repente cambia el sistema. El gobierno español decide, tiene una parte importante, que para intentar evitar las colas del hambre en el sentido de las personas estigmatizadas un poco a llevar alimentos y que se vea y demás, pues se decide un modelo que ya existe, que hasta la Junta de Andalucía tiene modelos de tarjeta monedero y el propio Banco de Alimentos de Córdoba lo utiliza. Por ejemplo, saca un modelo que también existe, que es que en vez de dar alimentos y usted lo reparte con unos criterios, pero un criterio bastante amplio, lo hace a través de unas tarjetas que hay que repartir pero en principio decide el Gobierno de España este año, provisionalmente, porque el año que viene pasará a ser decisión de las comunidades autónomas, lo que no sabemos lo que va a pasar, es que el sistema sea de tarjeta sí o sí. Pero además las tarjetas fijan de antemano a quién se les puede dar y de qué forma se les puede dar. De tal manera que dice, en una valoración que habrán hecho técnicos, bueno, pues tienes que tener, entre otras cosas, ser una persona con un hijo, por lo menos. Una persona sola no tiene acceso por lo pronto. Luego tiene que ser persona en pobreza severa, que esto significa que tus ingresos de renta, además, no superen el 40%, creo que es, de la renta media y demás. Queda fuera otra gente que tiene dificultades para cerrar su día a día, ¿eh? Con la subida de hipoteca, de gasoil, de no sé qué, pues hay personas que no son pobres exactamente, pero le venía bien un poco de alimento, ¿no? Como hacerlo por este sistema, además fija cuánto se le da a cada familia. Se dice, por ejemplo, una persona con un hijo, 120 euros al mes. Y después se puede hacer todos los meses. Y ahora, de verdad, tiene la ventaja de que de ahí esa persona podía ahora a unos comercios. Curioso, en Córdoba ahora mismo solamente serían a dos, porque el resto no han firmado. Dos supermercados, Máximas y Carrefour, ahora mismo los que han firmado. No ha firmado Piedra, no ha firmado Deza, no ha firmado Lidl, no ha firmado un montón de gente, ¿no? No sabemos por qué exactamente, nos gustaría saberlo, estamos indagando y hablando con la gente, ¿no? Y todavía no se ha puesto en marcha. Y además se le ha dado toda la gestión a Cruz Roja. Todo va a Cruz Roja. Ha decidido el Gobierno de España que este año a Cruz Roja todo. Esto significa que el Banco de Alimentos, que es una entidad, se ha quedado con un 30% menos y tiene sus propios recursos y demás, pero bueno, por lo pronto eso tienen un problema, ¿no? Cruz Roja todavía no ha puesto en marcha el sistema. Estamos ya casi llegando al mes de mayo, ¿no? Ya estamos en el mes de mayo, próximamente al mes de junio, que sería cuando había que hacerlo. Y la duda es, ¿qué pasa con aquellas personas que no cumplen esas condiciones? ¿Quién lo atiende con estos recursos? Teóricamente, la responsabilidad ya sería de la Junta de Andalucía, que es la que tiene competencia en servicios sociales específicos. Pero la Junta de Andalucía ha decidido decir que no, que el sistema tenía que ser el anterior, el basado en alimentos, para que llegara más gente. Los recursos no se han bajado. O sea, económicamente, la cantidad que se reparte es la misma. Lo que pasa es que las condiciones de hacerlo, el retraso en hacerlo y demás, causa dudas. Y además, el propio ministro, el otro día que vino a Córdoba, dijo que era un programa un poco medio experimental. Y que el año que viene pasará a las comunidades. Entonces, estamos un poco como improvisando. Ah. Hay una idea interesante, que es evitar el hecho de los alimentos en sí, no son alimentos solo, también son elementos de salud también y de sanidad, ¿eh? Pero las cantidades están fijadas y demás. Entonces, la flexibilidad que podía tener el sistema se pierde bastante. Se pierde bastante, ¿no? Estamos indagando, intentando evitar esta guerra política que se ha creado entre el Gobierno Central y el Gobierno de la Junta de Andalucía, y estamos intentando averiguar cómo podríamos aportar algo y decir, oye, estamos valorando que este no es el sistema, o este sistema, como ha dicho el ministro, podíamos adaptarlo, ¿no? Hacer pruebas con la alimentación siempre es un tema complicado, ¿no? Hombre, y sobre todo hacer pruebas con las necesidades de la gente, que son perentorias, ¿no? Que no estamos hablando del acceso a la alimentación, es un derecho que debería ser. Entonces todavía no tenemos una posición adoptada. Lo que sí hay un cambio claro, que tenemos problemas, ¿sí? Juan Andrés, te voy a pedir telegráficamente, porque nos estamos comiendo tiempo de la siguiente sesión y me da mucha pena, porque tenemos aquí como otros dos o tres asuntos más, pero por lo menos que me des un flash. ¿Qué gana teníamos de fiesta en esta ciudad, ¿no? ¿Qué ha pasado con las cruces? Dicen, vimos creo que menos tres, que no tienen móvil o que estarían en un pozo. Creo que todo el mundo ha visto ese vídeo que se hizo viral, sí. Donde había mucho vidrio, efectivamente, en el vídeo, mucho vidrio de copa, me refiero, ¿no? En las cruces, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el modelo de cruces no terminamos de empezar, ¿no? O sea, o no sé cómo decirlo, ¿no? Porque hay cruces botellón, hay espacios que no tienen cruz pero que tienen la barra, que a fin de cuentas es lo que les interesa. y no está contenta la gente, no está contento, ¿no? ¿Qué está pasando telegráficamente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? El alcalde ha salido mostrando cierta preocupación al respecto. Porque se asustó también al ver la imagen. Aunque, bueno, también dicen que desde las fuentes municipales que, bueno, que una piedra no hace un molino, ¿no? Que, bueno, que es un hecho singular y focal, no es... No, son 8 o 10. Es verdad que no es el modelo de cruces. Podríamos ir a un modelo de cruces como pasó en Granada. Lo que pasa es que nos estamos acercando al de Granada, que más cruces se contagien de un modelo que en Granada ocasionó que se tuvieran que decidir hacerlo sin barra y demás. Aquí hay 40 y pocas cruces, no llegamos a 50, y 35 o 40 no causan problemas más allá de las habituales molestias a un vecino, no sé qué, habituales. Claro. Quiero decir que siempre hay quien se queja. En algunos barrios sabes que hay gente que se queja de todo. ¿Sí? Lo conoces perfectamente. Anda ya, no digas esa cosa. A lo que voy. A lo que voy. Pero hay un grupo que ya está simplemente usando las fiestas para sacar dinero, que es lo que pasaba también en la feria, y directamente tienen relación con entidades de la noche cordobesa importantes. Y ese grupo... No podemos decir ahora mismo son 9 o 10 o 12, ¿no? Pero no hay muchos más. Casi todas muy juntas. Tienen un problema, ¿no? Y hay que resolverlo. Porque al final lo que han generado, que incluso a mediodía se puede estar, entre comillas, pero por la noche han cedido al ímpetu de la fiesta de noche de la gente joven que llega allí y que acumula miles de personas en un terreno muy corto. Y eso... Se ha ido permitiendo, no ahora, llevamos tiempo. Ahora lo que ha habido son imágenes más impactantes porque se ha hecho desde arriba. Eso ya se conocía otras veces. De hecho, hay programas de seguridad, se cortaba el tráfico varias veces a la entrada en Santa Marina y hay una queja vecinal primero, no de la fiesta en sí, sino de no poder entrar y salir de sus casas, ni haya seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Esta sí. Es la reflexión que hay que hacer. Pero el modelo de cruces de Córdoba no está mal, no está mal. En los barrios de Malas que están, que son pocas para lo que nos gustaría, no está mal. En el casco, la que se hace en la Misericordia de San Pedro, o la que hace la Esparraguero, digo, porque son cofradías también, y la hacen el Trueque, no están mal, son familiares, gustarán más, gustarán menos, harán más ruido, bueno, pero son habituales, cortan a su hora, ese no es el problema. El problema son ese grupo en torno a Santa Marina, seguida una tras otra, en manos de gente de la noche. El ejemplo más claro es que no hay mesa ni silla. Claro, ¿para qué? Ese es el modelo más claro, es acumular la gente de pie, cuanto más botellón, cuanto menos fiesta, mesa, más sitio eso, de la gente fiesta de noche y fiesta de noche. Y eso sí habría que hacer algo, porque si no, se nos va ahí como se nos ha ido la feria, básicamente. Bueno, pues esperemos que el año que viene haya prevención, ¿eh? Del mismo modo que hay un rigor exhaustivo en el cumplimiento de las normativas de seguridad, de informes técnicos que avalen el... Que la luz, el agua, la electricidad, todo, o sea, que el gas, que todo esté acorde a norma. La mayor responsabilidad, y acabo con esto porque sé que estamos por mal de tiempo, que siempre la deja traslucir, es que el año pasado se castigó, entre comillas, a una cruz a no montar porque la puntuación de 2 años fue negativa. Este año ha pasado otra y se le ha permitido montar sin cruz para mantener la barra. Y se le ha permitido hacerlo al mismo tiempo. ¿Que la eso cruz? Eso sí es un problema y eso sí es una responsabilidad que le vamos a decir al gobierno municipal, que eso no tiene ninguna lógica. Claro. Una barra sin cruz no tiene ningún sentido en la época de cruces. Claro. Y sobre todo cuando han sido echadas fuera, se han presentado al concurso por puntuación técnica, ninguna implicación de otro tipo, han quedado fuera. Permitirles que siga montando la barra, eso sí nos parece realmente un gran error. Un poco razonable, sí. Como siempre, Juan Andrés, muchas gracias, compañero, porque además nos arroja luz sobre asuntos que parece que pueden ser, que están ahí, que se pueden oír alguna vez en alguna radio, así como un titular, pero que detrás de eso hay mucha enjundia, ¿no? A tu disposición, cuando haya noticias y haya actualidad sobre lo que hemos hablado o sobre otros asuntos, que me parece que es importante el plan de vivienda, que es importante otros asuntos, los veladores, que también es otro tema vidrioso en la ciudad. Volvemos antes de que nos vayamos de vacaciones de verano. Cuando queráis, siempre, ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Juan.